Viernes, puertita de fin de semana. Estamos arrancándolo juntos aquí, junto a mi gran amigo y compañero Silvio Bayocco. ¿Cómo le va, querido? ¿Todo bien? ¿Qué dice, Carlos? Muy bien, muy buenas noches. Vamos hasta las 9 de la noche, como siempre, en el 1070 de Radio El Mundo, con, bueno, la víspera de un fin de semana largo, que se viene con ese bonus extra. Están pasando la cuenta de siempre, por ahí por el paso de San Borombón en la ruta 2, que es un lugar que se utiliza para medir, ¿no?, la gente que va a la costa. Parece que está bastante nutrida la cosa. Hay como, creo que 2.500 autos que están pasando. Aproximadamente, si se cuentan unos 2.400 autos. Sí. Uh-huh. Así que, bueno, gente que seguramente la pasará en la zona de la costa atlántica argentina este fin de semana y esperando por ellos que tengan buen tiempo. Después lo vamos a ver con Silvino, por lo menos el que nos va a tocar aquí, ¿no?, en Buenos Aires. En materia, digamos así, de información, creo que vamos llegando a un punto en donde los disimulos me parece que ya son cada vez más difíciles y por una cuestión de su propio peso, la realidad va obligando a los distintos protagonistas a usar un lenguaje cada vez más explícito, ¿no?, cada vez más claro. Y ayer la presidente, en esta rutilante aparición, nada más y nada menos que con uno de los grandes demócratas de este siglo, Vladimir Putin, dijo sin rodeos que ella aspiraba a una realidad en donde las noticias fueran transmitidas sin intermediarios. Y yo digo que es, conforme pasa el tiempo, más evidente ya el dejar de lado el disimulo y hablar más claro. ¿Por qué lo de ayer fue una definición rotunda en cuanto al perfil de país que la presidente imagina, por lo menos desde ese punto de vista, que es un país sin periodistas? Porque lo que ella llama intermediarios son justamente, y de allí viene la palabra, los medios. Los medios son los que se encuentran entre la noticia y la sociedad. La presidente tiene un esquema social en donde de ese lugar los medios desaparezcan y quede una vinculación, que ahora vamos a ver es completamente estrambótica, directa entre los hechos y la gente, la sociedad. Obviamente, la presidente tiene un esquema mental en donde esos hechos son producidos por el Estado, de modo tal que la noticia debería ir directa del Estado a la gente, sin que nadie la procese, sin que nadie la interprete, sin que nadie opine sobre ella, sin que nadie la investigue, sin que nadie busque saber si es verdad o mentira. Entonces, ¿qué ocurriría en ese caso con la noticia transmitida de modo directo, sin intermediarios? Primero, existiría solo en el caso de que el mensajero directo decida darla. ¿Y el mensajero directo cuándo va a decidir darla? ¿Cuando no le conviene o cuando le conviene? Sería naturalmente inhumano, inhumano en el sentido de cómo piensa el ser humano, pensar que esta noticia se va a relatar, se va a dar a conocer, se va a comunicar cuando no le convenga al que la relata. Sería esquizofrénico pensar así. De modo tal que en el esquema de la Presidente, caemos en la conclusión de que solo se revelarían los datos que al Estado, que es el comunicador directo, sin intermediarios de las noticias, le interesa comunicar. Y las otras no se comunicarían, ni se investigarían, ni se hablarían, ni se opinarían. Y la Presidente fue muy directa en su comentario. Aspiramos a que las noticias se conozcan sin intermediarios. Como se fue a buscar un partner, pero a medida, después en la traducción del ruso, que no era simultánea, surgió que el presidente Vladimir Putin dijo que la información era temible. ¿Qué? Temible para él. Obviamente que la información es temible. ¿Y para quién es temible? Para el poder. ¿Y quién está interesado en que no haya información? El poder. La desmesura del poder. La desmesura del poder. La desmesura del poder. Que alguien allí, metido como cuña, vuelvo a repetir la palabrita mágica, en el medio, divulgue la desmesura del poder, la cuente, la informe, opine sobre ella. A ver, imaginemos el caso sospechado, que ahora incluso está en manos de los holdouts, de los buitres, está, de los dineros de Lázaro Báez. ¿Qué va a salir Lázaro Báez a decir? No, me choreé 65 palos. No, obviamente tiene que haber, para que la sociedad esté enterada, para que la sociedad libre tenga acceso a esa información o, como mínimo, sospecha hasta que la justicia lo pruebe, tiene que intervenir un medio independiente. Un medio que no dependa del protagonista directo de la noticia. Porque si el protagonista directo de la noticia pretende que no haya intermediarios, pues la noticia que no le conviene a él, que le hace mal a él, que lo perjudica a él, nunca se conocerá. Yo no sé si ustedes le han prestado atención, pero ¿han notado que cada vez se va pronunciando menos la palabra democracia? En los discursos públicos, en las ponencias en el Congreso, en las apariciones de la Presidente, en las apariciones del jefe de gabinete. Y esto me parece que también es, digamos, algo que la fuerza de los hechos va produciendo, valga la redundancia, a la fuerza. Porque cuando vos te alejás de verdad en la vida práctica de los rudimentos de la democracia, y bueno, la palabra la vas usando menos, menos, menos, menos, hasta que un día decís, che, no, nadie usa la palabra democracia. en el caso de los medios periodísticos, bueno, de vuelta, la Presidente tuvo un acto de sinceridad brutal y de una pidió un país sin intermediarios, es decir, un país sin periodistas. Además, la opinión es intermediaria por definición. Por lo tanto, en un país sin intermediarios, tampoco habría opinión. Si me apuran un poco, no habría literatura. Y si me apuran otro poco, no habría cultura, entendiendo por tal, El cine, el teatro. La manifestación libre. La manifestación libre, pública de la gente. La manifestación libre del espíritu. Los hechos propios de la vida cotidiana. Porque esos son... hechos culturales. Intermediarios. Y la Presidente pidió un país sin intermediarios. Un país en donde solo haya masa y Estado. Y en donde hay masa y Estado, no hay democracia. Y cuando uno relaciona esto con los particulares muchachos con los que nos estamos codeando, con los rusos, con los venezolanos, con los chinos, y bueno, obviamente atacabos, porque dice, en nuestro país se está manifestando este modelo, una palabra que durante mucho tiempo se usó en forma limitada hacia lo económico, pero el modelo es más, el verdadero modelo es, no es económico. Lo económico es una consecuencia de esta filosofía de base, que es una filosofía de no libertad, de control. Una filosofía en donde todo tiene que estar bajo la revisión y la requisa del funcionario. Eso, por supuesto, luego tiene una manifestación en lo económico. Pero la base es una base ideológica que tiene una abarcatura mayor que lo simplemente económico. Y obviamente mucho más peligrosa para la libertad. Entonces, volvemos para redondear esto al principio. Me parece que el paso del tiempo está haciendo caer el disimulo, ¿no? Porque antes, obviamente, hablar en contra de la libertad de expresión, pedir de frente mar un país sin medios, esto te lo imaginabas, no sé, 4, 5, 6 años atrás, y eso es una locura. Pero el paso del tiempo fuerza la sinceridad. La sinceridad finalmente aflora, porque es incontenible. Es incontenible. Cuando vos te propusiste moldear un país de una determinada manera, necesariamente vas a terminar utilizando la terminología adecuada a ese molde. Vos no podés hablar de un molde que te tiene preso con palabras libertarias. Porque no va. Un rato lo podés disimular por la galería. Pero llega un momento que los dos mundos, el de las palabras y el de los hechos, se juntan. Y eso me parece que es lo que está empezando a ocurrir. Porque ya desembozadamente se está hablando de acuerdo a lo que se hace.